del 2008. Una vez más en Radio Espacio FM 107.3 en el programa Directo al Grano. Como siempre, últimamente nos acompaña nuestro amigo, que lo vamos a presentar bien luego, y también nuestra amiga, que también vamos a presentarla bien luego, y otro amigo que también vamos a presentarlo muy luego. Empecemos dándoles un grato saludo hoy día, Santa Elena. Le damos un grato saludo a la Santa Elena de Radio Espacios y del programa Directo al Grano. ¿Qué nos dice nuestro amigo Don Luis? Oh, muy buenas tardes para todo Pedro del Río de Concepción y sus alrededores. ¿Les habla? Les habla Luis Pérez. Bueno, vecinos, el día de hoy, casi, no, en realidad, a espaldas de nuestra comunidad, se llevó a cabo la presentación de los distintos proyectos de soterramiento y rambla respecto a este camino que quieren construir entre el centro de Concepción y el barrio cívico. Más adelante le contaré detalles un poco más escabrosos al respecto. Igualmente, muchos saludos para Santa Elena. Hoy día se me olvidó. Santa Elena. ¡Ay, nombre de volcán! ¡Aparte! ¡Ay, recuerdo mucho italiano! No le gusta ese nombre. Ya. Bueno, ha sido el saludo de nuestro amigo Luis Pérez. Luis Pérez, con Z al final. Y Vázquez. Y Vázquez también. Para toda la comunidad que nos escucha. También tenemos el saludo de nuestra amiga Anita Luis. Buenas tardes, vecinas. Otra vez con ustedes. A ver qué podemos aportar esta vez. Y es muy grato encontrarme acá. Así que espero que seamos de alguna ayuda para ustedes. Gracias. Así os saludo, nuestra amiga Anita Luisa. Y también hoy día viene de regreso. Nos contará también cómo lo ha pasado, a lo mejor. El saludo de nuestro amigo Don Felipe Ramírez Valdés. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de la población Pedro del Río y sus alrededores, y esperamos poder compartir alguna idea en estos minutos que nos quedan. Muy bien, como el tiempo es inexorable y se nos va pronto, vamos a empezar con una información que nos trae nuestro panelista, nuestro amigo Don Luis Pérez. Estimados vecinos, como acabo de contarles un poco, hoy fue la presentación en sociedad de los distintos proyectos para la implementación de esta rambla o super pasarela, que significa el soterramiento. Bueno, para que ustedes se ubiquen un poco, este proyecto de hacer un túnel abarcaría desde calle Carrera hasta Chacabuco. Sobre ese túnel, casi todos los proyectos es la creación de un parque, fuentes de agua y todo eso. Pero el problemita que se nos presenta como vecinos a estos barrios colindantes con la vía férrea es precisamente los accesos. ¿Por qué, se preguntará usted? Porque para lograr hacer que el tren pase por un túnel cuya cota debe ser mucho más baja que el terreno, porque ojo, la rambla va a estar a nivel de las calles, para hacer eso necesitan hacer una trinchera, una zanja. Y esa zanja, ¿qué significa para nosotros? Significa segregación, significan rejas, significa a lo mucho pasarelas peatonales inseguras. El día de hoy, un grupo de vecinos fuimos precisamente a presentar nuestras inquietudes. Fuimos bien recibidos. Las autoridades, académicos, encontraron un justo motivo por el cual nosotros nos preocupamos, y dentro de poco creo que empezarán con reuniones a nivel poblacional para presentar el proyecto y buscar soluciones conjuntas. En estos momentos, vecinos, tenemos que mantenernos unidos. Ahora, con el monto de las inversiones que hay, con los intereses inmobiliarios que se están creando, con las posibilidades de que de un cambio del plan regulador que nos afecta a nosotros, tendremos los dientes de las inmobiliarias encima, quienes lo único que quieren es comprar terrenos, construir edificios altísimos. Entre más alto un edificio, más se abaratan los costos, mayor es el margen de ganancia, ojo. ¿Y qué nos va a producir eso? Un montón de vehículos estacionados en las calles, imposibilidades de poder salir tranquilamente, como hasta el momento casi lo estamos haciendo. ¿Han escuchado ustedes una información de nuestro amigo Luis Pérez? Cuénteme, ¿no tocaron el tema, don Luis, sobre el costo de este soterramiento? Que lo hemos tratado en la radio anteriormente, justamente con el consejero regional acá de Concepción, que es militante del Frente Amplio, don Javier Sandoval. Estuvimos conversando sobre este tema. Ya, ¿cómo? Mire, precisamente hoy no se quiso barajar cifras en público. Bueno, se manejan cifras en estimaciones, pero aún está en ejecución el proyecto en la parte de ingeniería, de las obras de ingeniería. Entonces, mientras esto no esté completo, no se puede hacer una cubicación del costo final. Pero me parece extraño que no se haga, digamos, un debate sobre este tema en circunstancias que ya se habló anteriormente de millones de dólares que el Estado está invirtiendo ahí. Exacto, ¿no? Sí, es una cifra enorme que tan enorme que casi no la puedo almacenar, pero créanme que es mucho dinero. Pero en este momento no se atreven, bueno, en esta presentación de los proyectos, no se atrevieron a dar una cifra. Precisamente porque no están listas los cálculos. ¿Quién estaba dirigiendo esta asamblea, esta reunión? Bueno, ¿la responsabilidad en quién cabía? Esta reunión la estaban dirigiendo, a ver, estaba FESUR, ¿ya? Que FESUR es la que está a cargo de las labores de cálculos de ingeniería, y gobierno regional. Ya. FESUR, bueno, es ferrocarriles. Sí. Entre comillas, del Estado. Era del Estado, del Estado. Bueno, no estuvo nuestro alcalde, no lo vi. Que debió haber estado, me parece. Sí, sobre todo si quiere defender nuestros derechos o nuestros intereses acá, hubiese sido aceptable que hubiese hecho acto de presencia. Bueno, tampoco estuvo el intendente. Que debió haber estado también. Exacto, debió haber estado, pero no estaba. Hubo seremis, decanos de facultades, profesores de arquitectura. Pero los seremis tienen bastante peso. ¿Cómo así? ¿Más o menos como una ramita de palomitas, algo así? No, seremis simplemente es el... A ver, ¿cómo explico? Están bajo la tutela del gobierno regional, del intendente. Son... No quiero decir operadores políticos, porque ya este gobierno ya lo ha ocupado muchas veces ese término. Pero son gente de confianza del presidente. Ya. Bien, estamos tocando un tema que es crucial para la población Pedro del Río Señarto. Nuestro amigo, don Felipe. Diga. ¿Usted podría darnos una opinión sobre el punto que estamos tratando? Por supuesto, el tema. Bueno, yo creo que hay diferentes fases dentro de un proceso de consulta ciudadana en torno a un proyecto de la envergadura que se está planteando, como el posible soterramiento de la línea férrea aquí en Pedro del Río y al parecer hasta Pedro de Valdivia, ¿cierto? Por lo tanto, es un proceso largo de consulta o de información, y que eso le da cierta legitimidad al proyecto que la institucionalidad que quiere llevar adelante ese programa o ese proyecto, desarrolla. Lo importante aquí es observar una cuestión un poco más de fondo, creo yo, y que tiene que ver con el tipo y el modelo de ciudad que queremos para Concepción. Uh-huh. Esa es una visión importante, que es lo primero que tenemos que ir resolviendo los ciudadanos, los pobladores que vivimos en toda la franja de la costanera, pero también en toda la ciudad. Hoy día en el mundo se está discutiendo el tema de las ciudades y la relación que tienen las ciudades con los seres humanos. ¿Cómo los seres humanos nos apropiamos de las ciudades? ¿Cómo las ciudades van generando y reproduciendo una cultura, una identidad que va dando ciertas características específicas a los habitantes de esa sociedad? Pues bien, nosotros tenemos que empezar a avanzar en ese rumbo. Concepción, ¿cuál es la identidad? ¿Cuáles van a ser sus sellos característicos? Si uno va a Valparaíso, uno ve claramente allí el tema patrimonial, etcétera, la infraestructura, etcétera, etcétera, y ve claramente un sello en Valparaíso. Si uno va a Santiago, ve claramente cuáles son los sellos republicanos de Santiago. En Concepción, yo me pregunto, ¿cuáles son los sellos de nuestra Concepción? Y hay algunos que dicen, bueno, somos una ciudad universitaria, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos con nuestros barrios? ¿Y cómo nuestros barrios se apropian, ¿no?, de un concepto mucho más amplio en función del sello de la ciudad? Entonces allí hay un debate mucho más profundo que tenemos que dar como primera cosa. Luego de eso, tenemos que avanzar en... Nosotros no somos técnicos. Nosotros, ninguno de nosotros, los ciudadanos, muy pocos, tendrán conocimientos técnicos sobre temas de soterramiento, sobre temas, por ejemplo, del impacto ambiental de una antena que está haciendo mucho daño acá en Pedro del Río, por ejemplo. No tenemos la expertise para dar una opinión experta. Pero sí tenemos una cuestión que es muy importante. Que nosotros tenemos la vivencia y nosotros convivimos todos los días con los efectos negativos que genera eso. Por lo tanto, y con esto termino, el tema del soterramiento, ni siquiera el Estado tiene claro la situación. Hoy, al mediodía, se nombró al nuevo gerente general de Ferrocarriles del Estado. Se llama Pedro Pablo Errázuriz, ¿no? Buen apellido. Entonces, Pedro Pablo Errázuriz, pues, ¿no? Él mismo dijo en la radio cooperativa, me parece que fue, que estaba escuchando, que ellos mismos no reconocen o no conocen cuáles son los impactos que va a tener un soterramiento en Concepción. Y ellos, como empresa, tienen que colocar el tema de si es posible o no un soterramiento, toda vez que la capacidad de carga de los carros que transportan, ¿no?, diferentes insumos, etcétera, por Concepción, no saben si una cosa como un soterramiento podría ser posible. Por lo tanto, pone en duda el gerente general nombrado hoy día por el presidente Piñera, Pedro Pablo Errázuriz, esta idea de este proyecto emblemático, al parecer, por algunos sectores de la ciudadanía penquista. Hasta ahí me quedo por ahora. Bueno, claro, yo creo que tiene que tenerlo claro, porque ¿quién va a circular por ese soterramiento? Trenes de carga, como llamamos nosotros así, digamos, vulgarmente, ¿no es cierto? ¿Y qué transportan esos trenes de carga? No son los mismos trenes de carga de antaño, ¿cierto? Y no tanto antaño. Transportaban mucho tipo de mercaderías, incluso para la ciudadanía, ¿eh? Incluso hasta carros de animales. Pero hoy día, ¿qué transportan? Cargas de madera, de rollizos, para las fábricas de celulosa. Celulosa Laja, Nacimiento, y etc. Tarauco también, Constitución. Entonces, esos carros, digamos, esa carga es demasiado pesada. Por lo tanto, la instalación que tienen que hacer de ferrocarriles tiene que ser demasiado, bastante costosa. ¿Y el Estado está en condiciones de seguir costeando nuevamente, una vez más, digamos, a la empresa privada? Porque la empresa privada es la dueña de FESUR. Y la empresa privada, cuando gana, ganan para ellos, no ganan para todo el Estado. ¿Qué opinión hay al respecto? Bueno, eso es parte de la eterna política que han tenido los gobiernos de derecha, de ir enriqueciéndose a costa del Estado de Chile. Recuerden, en Chile muy poca gente se ha hecho millonaria por inventar algo. El empresario chileno, créanme, es bastante flojo. No crean empresas, simplemente han aprovechado las plataformas que el mismo Estado chileno creó para ellos enriquecerse. Empresas del cobre, ¿cómo se llama? El litio hoy día. Litio, exacto, en estos momentos. ¿Cómo se llama? Soquimich, que era una empresa del Estado. Las funciones que antes realizaba también transporte del Estado de Chile, el transporte público, era un transporte estatal. Y de muy buena calidad. Exacto, eran funcionarios públicos. El chofer que ustedes veían antiguamente, décadas atrás, manejando lo que sería una micro, era un funcionario público. Los buses de la ETC, Empresa de Transporte Colectivo del Estado. Exacto. Escucha, F lo han achicado. Y ahora simplemente creo que queda el puro logo. Recuerde lo que antes era el banco del Estado. Actualmente Banco Estado, que pasó a ser simplemente un banco comercial más. ¿Cuántos de ustedes alguna vez abrieron una cuenta de ahorros hace décadas y realmente valía la pena el ahorrar porque te daban intereses? Actualmente los bancos no te dan intereses y te cobran. Banco Estado antes había sido pensado precisamente para la gente que no podía tener un acceso a la banca comercial. Así me parece que fue. Y yo creo que la entidad precursora del Banco Estado creo que se llamó Caja Nacional de Ahorro. Así y después pasó a llamarse Banco Estado, del Estado. Entonces, hasta todos nosotros podíamos tener... Yo, en una oportunidad, pedí un crédito y me lo hizo. Hoy día, no. Don Ricardo, me está acordando otro detalle. Ahora, la privatización de la salud. Imagínense, tenemos un montón de... O sea, tenemos las garantías que nos da el Plan Auge. En los hospitales no se han hecho las inversiones necesarias. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos? Subcontratando clínicas. ¿Para qué? Para sacar el dinero. Esas clínicas pertenecen precisamente a los mismos funcionarios nombrados por los gobiernos. Y no tan solo gobiernos de derecha. Los gobiernos anteriores también son responsables de eso. Así es. ¿Puede opinar algo, don Felipe? Sí, claro. Yo, para continuar con el tema inicial, que es muy importante, ¿sí?, al parecer para la ciudadanía, claro, el tema del soterramiento. Yo creo que allí hay un desafío enorme para el ciudadano común que habita aquí en Pedro el Río y en toda la franja de la costanera, diría yo. Correcto. Yo sé que hay un esfuerzo, porque me he enterado de ello, de tratar de articular a las diferentes juntas de vecinos de toda la franja de la costanera a través del CORE Sandoval. Me parece que es un esfuerzo importante, sobre todo porque los dirigentes sociales que tenemos en toda la costanera son gente que ha vivido toda su vida acá. Entonces existe una preocupación real y no se quiere utilizar solamente para agitar el tema y después soltarlo, digamos, ¿no? Yo creo que los dirigentes sociales de nuestra población completa necesitan tener un contacto mayor con la ciudadanía. Yo creo que el tema de plantearlo solamente en reunión, etcétera, yo creo que hay que superar esa etapa. Yo creo que hay que salir a la calle a plantearle a los vecinos, golpeando las puertas, ¿no? Contándoles de la situación que está pasando. Y sobre eso mismo yo quisiera plantear otra cosa, que ahora mismo, antes que comenzara el programa, acá las vecinas estaban insinuándolo. Y yo por eso me gustaría escuchar a Anita con respecto al tema de... Anita María, con respecto al tema de la antena, me parece que es un tema sumamente crucial que tenemos que discutir. Exactamente, la verdad es que la antena, a ver, para nosotros, yo creo que para la gran mayoría de las personas de acá de la población es muy importante. Una, porque la gran mayoría son adultos mayores y de hecho no nos podemos comunicar. Pero, oye, precisemos un poco, ¿de qué antena estamos hablando? De una antena que está puesta acá en... Calle La Torre, Almirante La Torre. Almirante La Torre. Antena celular, ¿cierto? Sí, claro. A la altura de Arancibia, por ahí. Exactamente, ahí está. Y resulta de que no nos deja comunicarnos. No sé yo si a ustedes les pasará lo mismo, pero a mí sí, yo no tengo muchos problemas para comunicarme. Si nos pregunta, y me pregunta a mí hoy día mi celular... no funcionó, porque me contestaba yo mismo. Así es simple. Acá la vecina también, acérquese. Perdón, yo también hace poco que llegué acá, andaba viajando, y me encontré con este tema, y para mí también es molesto, porque mi mamá es una persona de edad, y no, cuando no los pudimos comunicar con ella porque sale el eco. Imagínense que acá, en caso de una emergencia, de un incendio o una persona adulto mayor que necesite una ambulancia o un médico del consultorio, no los pudimos comunicar. Y yo no sé, a mi parecer, yo no sé cómo en la asistencia pública que tenemos acá tampoco han podido solucionar ese problema, porque si nosotros tenemos ese problema, yo creo que el consultorio también. Porque los adultos mayores llaman y no les contestan. No sé si el funcionario no quiere contestar o es el problema de la antena. Pero yo considero que esto es un problema harto grave. Pero sí tenemos que unirlos todos y solucionar el problema, porque yo pienso que no vamos a ser un grupo y después vamos a tener problemas nosotros, porque realmente no sabemos de qué se trata esa antena, porque nadie nos ha dado una explicación. Bueno, eso fue lo que pasó en un principio, porque en realidad fue un grupo muy pequeño para la cantidad de habitantes que hay en esta población. Yo creo que aquí no habríamos más, yo creo que 20, y me estoy sobrepasando. Entonces, y bueno, estuvimos ahí, qué sé yo, con pancartas, detuvimos la población, sí, los vehículos de locomoción. Pero, a ver, fuimos también a las reuniones que hay en la municipalidad, también estuvimos allá, pero hasta aquí no ha pasado nada, o sea, no, y nadie le ha dicho nada, o sea... Breve. Dígame. ¿Qué pasa con las directivas de la Junta de Vecinos, que son los representantes de la población? No entiendo. Ahí, eso sí que yo no lo entiendo. La verdad es que también me parece, porque ellos, nosotros tratamos de apoyarlo en todo lo que pudimos. Pero a lo mejor también, como hubo tan poca recepción en la gente, mucha gente no salió como salimos nosotros. Y puede que a lo mejor no, ellos también ya dijeron, bueno, ya no podemos más. Dirigiente es la palabra. Sí, don Ricardo, yo creo que ellos o ellas tendrían que haber venido a la radio, porque ellas tienen un compromiso con la gente, que es las personas que los eligieron. Sí. Por lo tanto, tendrían que haber venido y haber dado cuenta qué pasó con ese asunto que se hizo, qué pasó con esa antena, cuánto tenemos que esperar si es que la van a sacar. Porque para eso están los dirigentes, para escuchar los problemas de su población y para hacerse cargo de sus problemas, porque son los representantes de los habitantes de la población. Exactamente. Ahora, nosotros también le hemos hecho hincapié, siempre repetimos que esta radio está al servicio de toda la comunidad. Y que esta radio está para eso, para que se le informe a los vecinos. Pero nada, absolutamente nada. Muy bien, vamos a hacer un breve espacio musical y seguiremos dialogando con nuestras amigas, nuestros amigos radioescuchas del programa Directo al Grano, en Radio Espacios FM 107.3. Su bandera, tío Caimán, y la mía me la quitó, tío tío Caimán. Yo le dije, tío Caimán, tío Caimán, eso no lo aguanto yo, tío Caimán. Me dio la tonita, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Me dio la culota, tío Caimán. Ay, como una señorota, tío Caimán. Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán. Y andaba por todo el mundo, tío Caimán. Y en cada sitio que iba, tío Caimán, metía su colmillo inmundo, tío Caimán. Me dio la tonita, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Cortada, tío Caimán, anda loco el tío Caimán, tío Caimán, le dieron palos en Cuba, tío Caimán, y le dieron en Vietnam, tío Caimán, venía la tonita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, venía la colota, tío Caimán, ay, como una señorota, tío Caimán, y yo como soy chileno, tío Caimán, a mí no me engaña nadie, tío Caimán, le daré palo al Caimán, tío Caimán, a su padre y a su madre, tío Caimán, venía la colita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, venía la colota, tío Caimán, ay, como una señorota, tío Caimán. De regreso en su programa Directo al Grano, donde nos acompaña nuestro amigo Luis Pérez, Anita Luisa y nuestro amigo Felipe Razzuri. Es que estamos tratando. No me cambie, no me mire que mi familia. Nombre de viña va encima. Eso es una broma. Es Felipe Pinto Ramírez. Me gusta, pero no para la viña. Don Felipe, usted tiene muy buenas, a nuestro amigo, muy buenas propuestas, tiene muy, muy, muy clara la película. El micrófono a su disposición. No, a mí me parece de que los dos temas que han planteado las vecinas que hoy día nos acompañan y que son panelistas también de acá del Directo al Grano, a mí me parece que sería sumamente importante de poner al servicio la radio y sobre todo este programa para que el próximo viernes se pudieran dar cuenta de algunas gestiones que se pudieran realizar si existe la voluntad de parte de las juntas de vecinos en torno a estas dos temáticas. La radio, que está generando estragos, que no sabemos el impacto real que está generando la gente. La antena de que no sabemos si es de celular o de otro servicio. Y segundo, el tema del soterramiento. Pero lo principal, creo yo, que la junta de vecinos, como dice mi colega, es necesario que pudiera citar a una reunión, dar una explicación sobre cuáles son las gestiones que se han realizado en torno a esto, porque ya se hizo una acción con respecto a este tema, se socializó, se quedaron gente encargada de entregar cartas, etcétera, pero parece eso que también se entregaron. Por eso, entonces, el parece el que necesitamos nosotros tener cierta certidumbre. Yo sé que los dirigentes sociales y de la Junta de Vecinos tienen mucho trabajo, es bien complejo ser un dirigente, y más aún, digamos, un dirigente barrial. Pero creo que debieran ellos colaborarnos en esto y dejarlo abierto, don Ricardo, no sé si usted lo cree oportuno, para que el próximo viernes pudiera venir un dirigente y poder plantear qué es lo que se ha hecho en torno a eso. No solo un dirigente, la radio siempre ha estado abierta. Y no solo la radio, este programa especialmente. Incluso a los partidos políticos que existen. Aquí no se hace ningún tipo de diferencia. Y si los dirigentes vecinales no vienen, es por negligencia, por eludir la responsabilidad o por cualquier situación. No es que la radio no esté a su disposición, y lo está. La Junta número 5, la Junta de Vecinos más Santa Madre de Dios, la Junta de Vecinos de la Población Sañartu, Remodelación Sañartu, todas las juntas están invitadas a participar para que vengan acá y seguir defendiendo el problema que tiene la población. Entonces se entregó el guante. Entonces los dirigentes que están escuchando, la familia, o amigos de los dirigentes, si por casualidad no están escuchando nuestro programa, ya saben, el próximo viernes abierto para que vengan a explicarle a la población ¿qué se ha hecho en torno al tema de la antena? ¿Y en qué momento de las discusiones va el tema del soterramiento? Son dos temas que nos tocan como población. Oye, vamos a mandar la invitación escrita igual. Me parece, formalicemos un poco más la situación. Con invitación escrita. Y excelente copia. Idea. Sí. Excelente idea. Bueno, y quisiera poder, porque sé que nos quedan muy poquitos minutos, pero yo creo que la gente igual necesita tener una opinión, o sea, escuchar la opinión de nosotros en torno a una cuestión sumamente, creo yo, grave que sigue pasando en Chile, que está el tema de la corrupción. Creo que hoy día dos ministros en esta semana, dos ministros de Estado, tanto el ministro de Salud como el ministro de Hacienda, han estado en tela de juicio por la ciudadanía. Y eso, lamentablemente, lo que daña sobre todo es la democracia que tenemos nosotros, que aunque representativa, que aunque débil, de baja intensidad, la daña. Y es por eso que yo creo que no podemos tolerar. Una ciudadanía debe dar cuenta de esto, que un dilecto hombre, ¿no?, de doctor en economía de Harvard, ocupe recursos de todos nosotros para comprar un pasaje de casi 5 millones de pesos para ir a Estados Unidos. Oye, es que eso es el saqueo que te comentaba. O sea, la forma en que los distintos gobiernos le meten la mano al bolsillo del fisco. ¿Y quienes llenamos el fisco? Somos nosotros. Cada vez que compramos un kilo de pan, imagínense, 19% de lo que usted paga por un kilo de pan van a arcas fiscales. Usted compra una luquita de pan, 190 pesos directamente al fisco. Imagínense, 190 pesos multiplicado por 17 millones de chilenos. Oye, que comemos pan. Bueno, y yo más que nada todavía. Bueno. Imagínense, pero ahí hay un la cantidad de dinero que eso significa. Bueno, eso significa también, estimado, que los chilenos tenemos que acordarnos, tener memoria cuando nos toquen y nos llamen a votar. Tenemos que tener memoria sobre estas cosas. Ahora vienen unas elecciones municipales. Estas personas pertenecen a un conglomerado político. Y ellos tienen que hacerse responsables de las cosas que están haciendo sus propios partidarios. ¿Y para qué vamos a hablar tanto de la chambonada, ¿no?, que ha hecho el ministro de Salud? Con un tema sumamente, sumamente importante para las mujeres, donde quisieron por secretaría echar abajo un anhelo ciudadano, y no solamente un anhelo ciudadano, sino que un anhelo democrático que emana del Parlamento, estoy refiriéndome al aborto tres causales, en el cual la Contraloría de la República le dijo al gobierno de Chile que el reglamento que querían instalar para todas las clínicas privadas que reciben aportes del Estado, más para las instituciones de salud que reciben aportes del Estado, quería hacer un reglamento para el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué le dijo la Contraloría? No, señores. La objeción de conciencia no se aplica para todas las instituciones que reciben recursos del Estado. Por lo tanto, echaron para atrás una chambonada, vuelvo a decir, que quería hacer el Ministerio de Salud. Entonces, nuevamente vemos que el gobierno de los mejores, que el que va a cambiar Chile, que el que va a modernizar y va a avanzar a Chile hacia el desarrollo, genera este tipo de errores no forzados y que lamentablemente le hacen un daño pero muy profundo a la democracia que hoy día entre todos hemos construido. Sí, usted se refiere al ministro de Salud, ¿verdad? Exactamente. En este dice acá en el diario El Sur de hoy: ministro descarta renunciar y oposición analiza una acusación. Las críticas en contra de Emilio Santelices arreciaron luego de que la Contraloría rechazara el protocolo de objeción de conciencia en el aborto en tres causales. Desde La Moneda, el ministro Shalvey le entregó su apoyo y el del presidente Piñera. Una lástima. O sea, se tapan los errores políticos, se tapan entre ellos, unos con otros. Y con otros errores más grandes. Exactamente como el del ministro de Hacienda, que de las arcas fiscales va y viaja a Estados Unidos en primera clase y 5 millones de pesos y más, ¿no?, gastando. Entonces, todas estas cosas son cosas que van dañando. Y lo peor de todo es que cuando después nos quejamos de la participación de la ciudadanía, es que viene poca gente, es que la gente ya no va a votar. ¿Cómo va a ir a votar a la gente si ve que estas personas que pensábamos todos, ¿cierto?, la gran mayoría de chilenos que votaron por ellos, No, porque una mayoría ganó, efectivamente, pero una mayoría circunstancial, donde votó menos del 40% del padrón electoral para votar por las presidenciales chilenas. Aún así, ganaron, tuvieron una mayoría. Pero esto es lo que no están, esto es lo que están haciendo. ¿Este es el gobierno de los mejores? ¿Este es el gobierno que prometía desarrollo? No, pero yo le comprendo al presidente Piñera cuando él dijo vienen tiempos mejores. Él tenía toda la razón. Para ello. Por supuesto. Los tiempos mejores son para ellos. Entonces, Chupaya, imaginen ustedes, ¿quién tiene ese privilegio, aparte de ellos, de viajar en primera gastando millones de pesos? Y de todos los chilenos. Del Estado, claro. Que es de todos los chilenos. Como decía nuestro panelista acá, don Luis, todos nosotros somos Estado y somos los que más aportamos con nuestros impuestos. Así es. Entonces, ¿de qué hablamos acá ahora? Así es. Pero si nuestros conciudadanos, yo creo que no es equivocación, más fue temor, porque el miedo que infunden en los periodos electorales es demasiado grande. Acordémonos del Chilezuela, de Cuba. Siempre utilizan argumentos de otros países, que incluso puede que lo estén pasando mejor que nosotros mismos en ciertos aspectos. Cada país tiene derecho a tener su gobierno. Y dentro de su país, los ciudadanos tienen que ver la solución de sus problemas. Yo no puedo, usted ni nadie puede ir a la casa del vecino a arreglarle su situación. Si ellos pelean con su señora, con su hijo, es asunto de ellos. Igual pasa dentro de los países. Aquí se habla de dictaduras y de todo, asustando a la población. En Chile hoy día, ¿no creen ustedes que también existe una especie de dictadura? Que hablamos del Tribunal Constitucional, que está por sobre incluso, en ciertos aspectos, hasta por sobre el Presidente de la República, del Parlamento, de la Corte Suprema. Bueno, un tema bien importante desde esa perspectiva. Pero yo creo que efectivamente las instituciones del Estado, están siendo cada día más cuestionadas. Y efectivamente más cuestionadas porque se basan jurídicamente en una constitución que no es, al parecer, va a ser claramente, una constitución que por origen es antidemocrática. Y eso implica que toda la institucionalidad en Chile también tenga vicios que se acercan a lo que usted plantea, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Efectivamente, el Tribunal Constitucional parece un censor de ambas cámaras. O sea, si la Cámara de Diputados discute durante 3 meses un proyecto, va al Senado y después se aprueba esa ley, y sin embargo, porque no me gustó a un par de diputados o a un par de senadores y lo envío al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice, ¿sabe qué? Esta ley no se aplica. Joder, o sea, la voluntad política, la voluntad ciudadana que se supone que se transfiere a través de los diputados estaría siendo diezmada por este tipo de institución. Efectivamente, yo creo que tenemos un problema gravísimo en Chile de democratización. Pero, que insisto, eso va a ir cambiando a medida que nosotros, todos los ciudadanos, vamos teniendo opiniones fundamentadas, empecemos a involucrarnos en los temas de nuestras juntas de vecinos y tenemos un desafío muy importante. Yo espero que la próxima reunión, que esta semana pueda, o dentro de la próxima semana, nuestras juntas de vecinos nos puedan llamar para ver el tema de que hemos dicho, tanto del soterramiento como de la antena. Bueno, que allí, en vez de ir 5 o 7 u 8 personas, vayamos 10, 15 o 20. Ahí vamos creando conciencia y vamos avanzando en una sociedad distinta. E invitar a las autoridades, que son los reencargados de regir con las leyes este país. No es tan fácil la situación, pero también tenemos que recurrir a todas las instancias que tenemos a mano. Me gustaría dar unas precisiones sobre el Tribunal Constitucional. Ya, el Tribunal Constitucional está establecido en casi todas las democracias modernas. Su labor, ojo, es eminentemente técnica. Ya, o debiese ser eminentemente técnica. Creada o propuesta su creación por Hans Kelsen, allá por 1930, 1933 más o menos. Su labor es precisamente garantizar de que, disculpen, voy a ser un poco duro con las palabras, pero diputadillos o senadores populistas que no tienen el menor, ¿cómo decirlo? La menor vergüenza en llegar y postular soluciones casi imposibles, pasen a llevar garantías constitucionales. Es súper fácil decir, vamos a quitar acá para dar allá. Vamos a quitar a los que más tienen para darle a los que menos. Oye, si alguien me dice eso, pucha, yo le doy el voto sí o sí. Pero la realidad no es así. Hay derechos constitucionales que hay que proteger. Y su labor, la del Tribunal Constitucional, es precisamente eso. Salvaguardar la Constitución. Y si hay que cambiar algo, no es el Tribunal Constitucional. Hay que cambiar la Constitución. Porque, como les digo, Tribunal Constitucional, ellos velan porque las leyes sean dictadas conforme a la Constitución. Entonces, no es el tribunal el problema. El problema es la Constitución. Pero, a ver, el Tribunal Constitucional lo componen ¿cuántos ciudadanos? 10. ¿10? Aprox. No recuerdo el número. Ya. Pero ¿quién los elige? El presidente de la República. Senado. La Corte Suprema. Y una minoría lo elige, digamos, las cámaras de diputados y senadores, ¿cierto? Correcto. ¿Por quién está constituido el Tribunal Constitucional? Por personeros que son acólitos a un sector de la ciudadanía. En circunstancias, momentito, nuestro país se rigió siempre, constitucionalmente, por tres poderes del Estado. Tres. No, es que esa división de poderes, pero, es una división ya, que, pero mire, simplemente para ya, pero estaba poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entre las controversias que pudieran generarse ahí estaba la Corte de Apelaciones, y por sobre la Corte de Apelaciones estaba la Corte Suprema. Dentro de los tres poderes. Recuerde, hay. Pero dentro de los tres poderes, los nombré. El Senado el que finalmente resuelve. Los nombré. Diputados y senadores. Poder ejecutivo. Legislativo, perdón. Y las cortes de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Pero ¿qué hace un poder, digamos, un tribunal constitucional? Para mí, un tribunal constitucional es una dictadura camuflada. Así es. Un punto muy importante, Luis tiene otro punto, que igual es un punto respetable, pero si pensáramos eso, ese punto lo podríamos pensar para sociedades modernas, democráticas, como por ejemplo cualquier país escandinavo, en Europa, donde hay tribunales constitucionales. Bueno, acá no veo a nadie usando un tapabarajos. El punto es de que esas sociedades, sus constituciones fueron creadas de una asamblea constituyente, ¿no? Donde la ciudadanía se expresó, etcétera, etcétera. El tema de origen de la Constitución chilena, que consagra el Tribunal Constitucional como garante de la constitucionalidad o no de una ley, es lo que está en tela de juicio. Y ahí compartimos que el tema es la Constitución, que hay que transformarla, que hay que cambiarla completita. Exacto, es la Constitución, no el Tribunal. Pero lo que tenemos que pensar es qué instituciones nosotros vamos a crear para garantizar la constitucionalidad de las leyes, por ejemplo. Y que efectivamente, a lo mejor, en algún periodo, diputados o senadores van a hacer, a lo mejor, alguna chambonada con alguna ley, no lo sabemos, ¿no? Entonces tiene que haber creado una institución que diga, no, mire, esto está dentro de la Constitución, esto se puede hacer y esto no. Tenemos que crearla. Lo que pasa es que ahí necesitamos mucho más un espíritu crítico, un espíritu creativo como sociedad, que no solamente gestar aquellas instituciones anquilosadas, esas instituciones añejas como los tribunales constitucionales, ¿no? Tenemos que buscar mecanismos para asegurar que las leyes que emanen del poder legislativo, tal como usted lo ha planteado muy bien, didácticamente muy bien, y que ha hecho pedagogía, le vuelvo a insistir en lo mismo, pedagogía, he hecho mucha pedagogía diciendo claramente los tres poderes del Estado, Entonces lo que quiero decir es, como ciudadanía, tenemos que avanzar en un proceso democratizador de verdad en Chile. Y para eso la Asamblea Constituyente es el espacio que conocemos hoy día como humanidad, donde podemos ponernos de acuerdo en qué tipo de sociedad, cuáles van a ser sus características, cuáles van a ser sus leyes, sus márgenes, su objetivo, etcétera, que es la Constitución. Y sobre esa Constitución crear las instituciones, valga la redundancia, que nos permitan asegurar una estabilidad, gobernabilidad en Chile. ¿Ya? Pero eso es un debate muy, muy de fondo y no es de técnicos. Esos son sí o sí debates de la sociedad entera. ¿Sí? Porque si es de técnico, entonces volvemos al mismo error de esta Constitución, que fue hecha en cuatro paredes por 10 o 12 grandes abogados constitucionalistas al mando de Guzmán, ¿no? De Jaime Guzmán. Entonces, tenemos que avanzar en una nueva visión. Una visión donde toda la ciudadanía se involucra en esto. Los métodos de ese desinvolucramiento los pensaremos. Pero tenemos que ser creativos en saber de que todos nosotros tenemos opiniones para poder decir, esta es la sociedad que quiero. Ya se hizo un intento, el último intento con la presidenta Bachelet, ¿cierto?, de hacer algunos cabildos y todo. Por ahí hay una experiencia que hay que enriquecerla, que hay que ampliarla, etcétera, etcétera. Pero hay una experiencia, un intento por democratizar un espacio de toma de decisiones que es necesario para Chile. Hoy día yo no quiero expertos o pseudo expertos que vengan a decirme a mí que esta es la Constitución que yo necesito. Exactamente. ¿Por qué? La Constitución que nos rige hoy día, ¿quiénes las hizo? Cuatro personas con una media docena más, y eso digo mucho. No es posible que hayan creado leyes que el Tribunal Constitucional hace respetar hoy día. Por ejemplo, el Estado no puede tener empresas estatales en circunstancias que siempre las tuvo. Siempre. Y fueron las mejores, las creadoras realmente de trabajo y de progreso para el país. Pero hoy día tenemos un Tribunal Constitucional sobre todas estas instituciones. Y eso no es democrático. Para mí no lo es. Porque yo no les voy a preguntar, ¿Estados Unidos tiene tribunal constitucional? Tribunal Supremo. ¿Pero constitucional? Sí. ¿Tiene una constitución donde los jueces pueden incluso hacer un dictamen contra el presidente de la República? Hoy día aquí, ¿qué? Bueno. Recuerde lo que dice el artículo primero de la Constitución. Inglaterra. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sí. Ojo, usted también acá podría eventualmente demandar al presidente. Otra cosa es que vaya a encontrar un juez que se vaya a atrever a firmar eso. El que se vaya a ganar, claro. Y otra cosa distinta es ganar el juicio, pero sí, teóricamente usted puede hacerlo. Sí, esta Constitución está hecha para eso. O sea, teóricamente se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer, pero... ¿Quién va a lograrlo? ¿Cómo? No. Aquí se puede juzgar, pero cuidado, de este sector para acá no se puede condenar. Para mí es eso. Hagamos un espacio musical en este momento. Vayan y no vuelvan nunca más. Mira la batea, cómo patria y libertad. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. La batea, tea, qué barbaridad, se menea, mea, qué felicidad. La batea, tea, qué barbaridad, se menea, mea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. La batea se menea, se menea. La batea, la batea se menea, se menea. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Nuestro amigo Felipe, que participa de alguna forma, de alguna manera, no quiere, es modesto también en su forma de pensar, en la educación. Haga el saludo. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera saludar con mucho cariño a los familiares, amigos y todos conocidos de cada uno de los integrantes de la nueva Federación Estudiante de la Universidad de Concepción, que acaba de ganar la lista B del Frente Amplio, le acaba de ganar a la lista de la nueva mayoría, pero con toda la felicidad y todo el cariño que ello implica, también hay grandes desafíos para los estudiantes de las universidades chilenas, incluyendo la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, que es la bajísima participación. Volvemos atrás con la discusión que veníamos desarrollando, el tema del proceso participativo, de una nueva constitución a través de asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Bueno, en las universidades, donde se genera pensamiento crítico, donde los ciudadanos se van a formar como ciudadanos, valga la redundancia, muy poquita participación, muy poca gente va a votar y a decidir qué tipo de estudiante o qué tipo de proyecto, ¿no?, de desarrollo para las federaciones de estudiantes estaban en concurso. Así es que estamos contentos como Frente Amplio, ¿cierto? Yo participando de la mesa política regional del Frente Amplio, como miembro de ella, muy contento porque han ganado nuestros estudiantes allí de la Federación, pero muy, muy preocupados también por la baja participación. Y eso no solamente se da en el ámbito universitario, sino que si eso lo extrapolamos a la sociedad en su conjunto, a las personas que van a las juntas de vecinos, a las personas que van al club deportivo, a las reuniones del club deportivo, que son las instituciones más los clubes de adulto mayor, ¿cierto? Siempre vemos muy poquita participación. Y eso tenemos que ir cambiándolo. Si es que queremos que todos estos sueños que hemos deslizado aquí en la mesa sobre una mejor sociedad, sobre tener mejores derechos, donde tengamos un impacto ambiental bajísimo, externalidades negativas bajísimas en torno, por ejemplo, al tema del soterramiento, o que una antena aquí venga a entorpecer la vida cotidiana de los ciudadanos. Si queremos que esas cosas cambien, tenemos que participar, tenemos que involucrarnos. Así es que yo creo que haciendo ese saludo y esa precaución, yo solamente agradecer nuevamente el espacio que me da la radio, sobre todo Directo al Grano, este programa muy importante donde la diversidad de opiniones se basan en la tolerancia, en el compañerismo, en el escucharnos con respeto, en plantear nuestras diferentes opiniones con toda la honestidad y la tolerancia que amerita un debate como el que estamos haciendo. Y eso también es pedagógicamente muy importante para nuestras personas que están escuchando. Así que todo esto se hace gracias también a su concurso como conductor de este programa, y por lo cual yo le agradezco mucho que usted me extienda las invitaciones en algunos viernes del año. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, siempre va a estar invitado y sin necesidad de estarle recordando que está invitado. esté quien esté acá en el programa, usted llega acá con absoluta propiedad. Así de simple. Porque yo tengo pensado también más adelante tratar un programa exclusivamente de pensionados y adultos mayores. Venga bien preparado, cuál es la posición que tiene su corriente política también, y a ver si tratamos de invitar a otra corriente política también para que tengamos un debate amplio y constructivo. ¿Qué les parece? Muy bien. Nuestro, mi amigo acá, hemos tenido a veces alguna diferencia y es muy bueno que las tengamos, porque así nos aclaramos, aunque haya apasionamiento, pero hay honestidad entre nosotros. Y cariño. Y tolerancia. Exacto, exacto, aquí somos uno. Entonces, ¿quieren irse? Adiós. Agradecido. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. El tiempo es inexorable. Y agradecer el programa, por supuesto, reconoce el esfuerzo que hacen nuestros amigos panelistas, nuestro amigo Luis Pérez, que él es ya abogado, nuestra amiga Anita Luisa, ¿cierto? Gran ciudadana. Sí, señor. Sí, señor. Muy luchadora y muy interesada en aprender, que es muy importante esa situación. Y nuestro amigo don Felipe Ramírez. Valdés, para que mi mamá no se enoje. Ah, entonces es Ramírez y Valdés. No, Elina. Incluso nuestra amiga vecina de acá, Carmencita, que también ha participado en el programa. Y que intervino muy importantemente lo que acaba. Totalmente, sus informaciones son muy, digamos, atendibles. Porque están tocando un tema muy crucial en este momento para la población. Tiene los minutos para despedirse nuestro amigo Luis Pérez. Oye, muchas gracias a todos por escucharnos, a los panelistas acá por estar presentes y compartir conmigo sus opiniones. Todos mis respetos y mis cariños hacia ustedes. Muchas gracias. Pasamos entonces a nuestra amiga Anita. Vecino, yo antes de despedirme de ustedes, les quiero pedir que en realidad sería bien bueno que nos unamos todos y que de alguna manera demos la pelea por este asunto de la antena, que a mí tanto me perjudica y que me da la impresión que no soy la única que nos perjudica. Entonces yo creo que sería conveniente que esta vez nos unamos todos y diéramos la pelea. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Si Dios quiere. Exacto. No, si va a querer. Algo bueno, va a querer. Bueno, tenemos el saludo y la invitación de nuestra amiga panelista Anita. Nuestro amigo... Muchas gracias nuevamente y un abrazo a todos. Gracias. ¿Carmencita? También doy las gracias por estar con ustedes y si necesitan mi apoyo, me ofrezco. Porque aquí no es para el adulto mayor, en general. Porque a todos los afecta, sean chicos, sean grandes, sean bebés, porque es para poderlos comunicar. No es algo que sea, es algo importante. Y yo creo que aquí hay que unirlos. Y día a día vamos a tener que unirlos más, porque vienen cosas muy importantes. Y si nosotros hemos luchado, nuestros padres lo han luchado por tener esto, también nosotros somos grandes, somos adultos, pasamos a ser adultos y tenemos que apoyarlos. Y doy gracias y cuando siempre voy a estar presente con ustedes. Gracias. Hemos tenido el saludo, la despedida de nuestros amigos que tienen, como les reitero, abierto el programa y la radio Espacios FM 107.3 y su programa directo al grano. Están siempre bienvenidos a este programa. Con este espacio musical nos despedimos de ustedes hasta el próximo viernes. Para darle duro y fuerte a esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, Malembe. Ay, Malembe.